espero que la respuesta haya sido sincera, ¿eh? Que no haya sido el acto reflejo a una de las preguntas que más integradas tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente, sobre todo los de mi generación, que nos hemos criado con los payasos de la tele, y casi es una respuesta automática, aunque a lo mejor no lo estemos tan bien. A mí me gusta mucho fijarme en las últimas canciones que cantamos en estos momentos de alabanza. Espero que todos y cada uno de vosotros, en este periodo que hemos tenido previo, os hayáis marchado de San Chinaro y hayáis abandonado este centro cultural y os hayáis situado en la presencia de Dios. Porque, ¿sabes? Allí hay un sitio reservado para ti. Y cuando tú no haces ese ejercicio de, por la fe, acudir a la presencia de Dios para alabarle, para juntarte con el coro de personas y de seres que le están adorando sin cesar, ese espacio queda sin cubrir, porque ese es el tuyo. Hemos cantado que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. ¿Y sabes qué es lo que tiene de fantástica la adoración? Me gusta mucho ese pasaje que Chema nos ha leído. Porque cuando yo vengo a dar, resulta que me llevo más. Porque aquella mujer, una vez que hizo aquello, una vez que lavó los pies de Jesús y derramó el frasco de alabastro y los enjugó con sus cabellos, aquella mujer se fue con aquel cabello impregnado del olor, del perfume, de la adoración al Señor. Y eso ocurre cada vez que nos encontramos con el Señor. En el boletín de la ELIPA, no sé si aparece también en el boletín de Hortaleza, pero en el boletín de la ELIPA durante muchos meses hay un apartado principal que son los temas de oración y dice lo siguiente, si no lo tenéis. La Iglesia unida, ELIPA, Hortaleza y los retos que tenemos por delante. Y me gusta que se exprese así, porque no tiene sentido orar por la unidad de dos congregaciones. Tiene sentido orar por la unidad de dos congregaciones que se unen porque tienen un propósito, que se unen para algo, que se unen para aceptar el reto que Dios le plantea. Y porque lo queremos hacer más y mejor, y por eso nos unimos, para servir al Señor. Queridos hermanos, es un gran privilegio ser plenamente conscientes que formamos parte del plan de Dios, que no somos figurantes, que no somos extras en los proyectos de Dios, sino que Dios reclama tu participación activa en sus planes. Y para eso te tiene aquí, para plantearte retos importantes que Él ha diseñado específicamente para ti, que Él ha diseñado para esta iglesia como grupo y que quiere que los llevemos a cabo, que los llevemos adelante. En esta mañana es un gran reto para nosotros que seamos conscientes de esta realidad y que actuemos en consecuencia. Primera de Pedro, capítulo 2, lo expresa muy bien, un versículo que todos conocéis. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero dice algo más. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos un pueblo que Él ha escogido por un propósito, porque tiene una razón de ser, que es llevar a Cristo a los demás. Es decirle a los demás que no hay necesidad de seguir viviendo en tinieblas, porque Cristo, la luz, les puede rescatar de las tinieblas. Y ese es el propósito de esta congregación. Ese es el propósito que Dios pone en todos y cada uno de nosotros, servir a Dios más y mejor. Y sabes, además de un gran privilegio, como dice el boletín, es también un gran reto. Porque os garantizo que no va a ser fácil. Os garantizo que va a haber dificultades. En primer lugar, vamos a contar con la oposición de Satanás, que va a tratar una y otra vez de estorbar los planes de Dios. Va a tratar una y otra vez de que tú no cumplas con la voluntad que Dios tiene para ti. Y te garantizo que va a desarrollar una intensa actividad para evitar que tú cumplas con los retos que Dios te plantea. En segundo lugar, contamos con la oposición de este mundo. Una sociedad que, como nos dice la Escritura, va en un sentido, con una corriente que es contraria a la de Dios. Y yo no sé si lo habéis probado, pero es muy cansado nadar contracorriente. A veces es difícil. Uno empieza con ímpetu, pero las fuerzas van faltando. Y es en esta corriente en la que tenemos que nadar y anunciar a Cristo. Y presentar la luz que combate las tinieblas. Y en tercer lugar, no debemos de olvidar nuestra propia carne, que todavía se encuentra bajo la influencia del pecado y que muchas veces nos hace hacer aquellas cosas que nuestros instintos nos pide que hagamos, en vez de estar bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. El reto que Dios nos plantea no es fácil. El propio Señor Jesucristo se lo explicó a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos conocéis la historia del pueblo de Israel. Es algo que tenemos muy familiarizado porque lo leemos, se nos ha enseñado desde pequeño en las escuelas dominicales. Y a través del reto que Dios le puso en la conquista de la tierra prometida, yo quiero que esto nos sirva de ejemplo también para los retos que Dios nos plantea a todos y cada uno de nosotros y que nos plantea también como iglesia. Todos conocéis la historia. Después de haber sido rescatados de Egipto, el Señor les lleva por un largo proceso por el desierto hasta la tierra prometida. Un proceso que sirve para enseñarles, un proceso que sirve para darles sus normas, sus leyes, un proceso que trata de pulir aquellas cosas que había en el pueblo que no estaban bien. Reciben el cariño y el cuidado de Dios. Reciben también el juicio y la disciplina por parte de Dios hasta que llegan a la tierra prometida. Y allí en los capítulos 13 y 14 de Números vemos ese relato en el que Dios ordena enviar a unos espías, a 12, un príncipe de cada tribu, para que le conozcan aquella tierra prometida y que vean cómo estaba la situación antes de entrar en ella. Un gran reto presentado al pueblo. Todos sabéis lo que ocurrió y cómo después, cuando ellos regresan, nos dice la Escritura que realmente reconocieron que aquella tierra reunía las características que Dios les había dicho. Era una tierra rica, era una tierra especial, era una tierra fértil después de tantas travesías y tantos años por el desierto. Pero también ellos reconocen que hay un gran inconveniente para cumplir el reto que Dios les plantea. Y es que aquella tierra estaba ocupada por pueblos poderosos y por ciudades fortificadas. Fijaos en el informe de 10 de aquellos 12 príncipes y las conclusiones con las que terminan su informe. Números 13, versículo 31. La conclusión que sacan aquellas 10 personas es: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Aquellos príncipes hicieron un análisis militar, logístico y estratégico de la conquista. Y la conclusión a la que llegaron era que el reto que Dios les proponía era imposible, que no se podía llevar a cabo. Las consecuencias de lo que ellos transmiten en sus conclusiones al pueblo las encontramos en los versículos del capítulo 14, versículo 4. Y vemos a un pueblo desanimado, a un pueblo que se ha venido abajo, a un pueblo que ya no confía en la dirección de Dios. Fijaos lo que dice. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hasta ahora no habían sido solamente capitaneados por Moisés. Habían sido capitaneados por Dios, que les había sido nube durante el día y columna de fuego de noche, que les había alimentado, que les había cuidado, que les había llevado, que había obrado ya grandes milagros delante de ellos, suficientes como para confiar en Él. Pero en su decepción prefieren renunciar a la guía de Dios y volver a la esclavitud en Egipto. No hay opción para ellos: ser guiados por Dios o volver a ser esclavos en Egipto. Esto para nosotros es también una llamada de atención, porque a veces creemos que hay opciones intermedias entre estas dos opciones. y pensamos que renunciar a la guía de Dios nos permite tomar otras alternativas, cuando en realidad la única alternativa que nos queda es quedar a merced de Satanás, quedar a merced de este mundo y quedar a merced de nuestra propia carne. Así que, querido hermano, querida hermana, si alguna vez te sientes decepcionado con la dirección que toma tu vida, por donde Dios te lleva, sigue confiando en Él, porque la opción que te queda es la opción de volver a la esclavitud de Egipto. Sin duda alguna, Dios muchas veces nos plantea retos que a priori nos parecen imposibles, retos que nos parecen inalcanzables. A veces somos tan racionales a la hora de analizar las cosas que realmente nos resulta imposible lo que Dios nos está planteando. Pero no debemos de olvidar una cosa que es muy importante. Los retos que Dios nos plantea son sus retos. Las victorias que Él quiere que alcancemos son sus victorias. Son objetivos que Él tiene marcados en su propia libreta para Él. Y lo que pretende es que tú participes en ese reto, en esa victoria. Dos de aquellos príncipes, Josué y Caleb, habían hecho el mismo análisis racional que hicieron los otros 10 príncipes, pero en cambio llegaron a conclusiones totalmente diferentes, que es en lo que me quiero centrar en esta mañana. Versículo 6 del capítulo 14 de Números. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Fijaos, un mismo análisis de la situación. La tierra es fantástica, pero para nosotros va a ser imposible conquistarla. Con nuestra estrategia, con nuestros medios militares, la derrota es segura. Solo hay una opción para la victoria: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Si Dios se agrada, si Dios nos lleva, si Dios nos la entrega. Esta es la conclusión de dos personas que no han perdido su confianza en Dios, que reconocen en primer lugar su debilidad. Por nuestras fuerzas no podremos, es imposible. Que reconocen la necesidad de llevar una vida que honra a Dios, si Jehová se agradare de nosotros. Dos hombres que rasgan sus vestidos cuando Dios es deshonrado por el resto del pueblo. Era gente que le importaba la persona de Dios, la santidad de Dios y la honra a Dios. Dos hombres que ven imprescindible la guía de Dios en todo momento. Él nos llevará a esta tierra. Y dos hombres que esperan recibir la victoria no por sus fuerzas, sino porque es Dios quien entrega la victoria. Y como veis, hay dos promesas que están condicionadas. Las dos promesas es que nos guiará y nos la entregará. Pero la condición que hay para que esas promesas se cumplan es si Jehová se agradare de nosotros. Me he preguntado muchas veces por qué Dios no me bendecía. Me he preguntado muchas veces por qué Dios no guiaba mi vida. Pero muy pocas veces le he preguntado a Dios abiertamente si la vida que llevaba era una vida que a Él le honraba y a Él le agradaba. Me pregunto cómo afrontamos los retos importantes que tenemos por delante como iglesia, pero también como individuos, como hijos de Dios. Si realmente a día de hoy nos estamos planteando esto: ¿mi vida agrada a Dios? ¿Realmente toda mi vida agrada a Dios, más allá de lo que hago el domingo? Josué y Caleb nos enseñan la necesidad de humillarnos delante de Dios, de reconocer nuestra debilidad. Una de las vías de fracaso en un creyente es la autosuficiencia. Es pensar que ya hemos llegado a una cota en nuestra espiritualidad en la que casi ya podemos prescindir de Dios, porque ya conocemos bien a fondo la Escritura, sabemos el camino que tenemos que andar, cuál es el objetivo, pues casi mejor que el Señor se encargue de otros que son más débiles, que necesitan más ayuda, ¿verdad? Esta es una vía de fracaso. En primer lugar, para que nuestras vidas agraden a Dios, necesitamos limpieza interior. Dice 1 Pedro 1, 16, 6, sed santos, porque yo soy santo. El Señor ha hecho una nueva creación en mí. Ha puesto su espíritu en mí. Es cierto que en mi vida, en mi carne, todavía hay restos de pecado. Un pecado que ya no me tiene esclavizado, porque Cristo me ha libertado de esa esclavitud. Pero es cierto que de vez en cuando ese pecado influye y me mancha. Pero Dios ya ha hecho una nueva creación en ti, espiritual. Y es tu obligación. Es la demanda seria delante del Señor, que el Señor mismo te hace, de ser santo. No puedo compatibilizar en mi vida cosas que se oponen a la acción del Espíritu Santo. Es mi obligación identificarlas, es mi obligación señalarlas, y es mi obligación delante de Dios pedirle ayuda para que Él permita que eso desaparezca de mi vida. Porque esta es una demanda de Dios que para Él es irrenunciable. Sed santos, como yo soy santo. ¿Cuál ha sido la última vez que le has pedido a Dios, de forma literal, cuál ha sido la última vez que le has pedido a Dios que señale aquellas cosas en tu vida que a Él le desagradan? Te garantizo que si lo haces, Él te lo hará saber. ¿Cuál ha sido la última vez que has dado pasos para eliminar de tu vida cosas que el Señor te ha señalado que a Él no le agradan? Y has tomado decisiones. Pues a partir de hoy mismo, ¿cuál ha sido la última vez? Sed santos, dice el Señor. Esto es lo que a Dios le agrada. Y es una parte irrenunciable para que mi vida agrade a Dios. Pero también, si queremos agradar a Dios, necesitamos vivir por fe. Dice la Escritura en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Mirad, de vez en cuando nos encontramos con versículos en los que hay una corriente de opinión por un lado, la crítica dice otra cosa, son interpretables y nos acercamos unos a otros. Pero te lo voy a leer de nuevo, a ver si podemos discutirlo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos hartamos de decirle esto a las personas que no son creyentes, ¿verdad? Y decimos, amigo, necesitas creer en Cristo, necesitas fe en el Señor para que Él perdone tus pecados y puedas agradarle. Pero la fe no es algo que usamos para nuestra salvación y entonces ya se ha acabado. Y entonces hago otras cosas, porque la fe es para gente que no es creyente. Dice la Escritura que la fe es mi modo de vivir. El justo por la fe vivirá. La fe es el modo irrenunciable por el que Dios quiere que yo viva. Por el que Dios quiere que yo conduzca mi vida. La fe es el modo por el que Dios quiere que yo conduzca mi iglesia. La fe es el medio por el que Dios quiere que yo responda a los retos que Él me plantea. Incluso cuando para la razón, como es este caso, son retos imposibles. Reconozco que muchas veces yo también, en momentos de falta de fe, he tratado de ganarme el favor de Dios de otra forma. Siendo un buen asistente a las reuniones de la iglesia, manteniéndome activo en las diferentes actividades de la congregación. Bueno, de alguna forma, ¿sabéis? Dando esa imagen de creyente que parece que está ahí al pie del cañón. Pero si en mi vida no hay fe, si en mi vida no hay confianza en las promesas de Dios, mi vida no le agrada a Dios. El pueblo de Israel necesitaba recuperar la confianza en Dios. Necesitaba transformar en posible algo que racionalmente era imposible. Necesitaban volver a confiar en aquel que ya había hecho cosas increíbles por encima de la razón. ¿O es que era razonable que el mar se hubiera separado? ¿O es que era razonable que de una peña brotara agua? Ya tenían pruebas de lo que Dios podía hacer en sus vidas. Hermanos, ¿acaso es que no tenemos nosotros ya pruebas de lo que Dios puede hacer por nosotros? ¿Te parece poco insignificante el milagro de que Cristo haya sido clavado en una cruz y haya resucitado para darme salvación? Él ya me ha demostrado que puedo confiar en Él. La iglesia de hoy debe de ser una iglesia que vive por la fe, descansando en las promesas de aquel que tiene la voluntad de usarnos. Una iglesia que acepta los retos que Dios propone, con una única preocupación, no tanto de cómo lo voy a conseguir, sino que mi preocupación principal es si mi vida agrada a Dios. Porque si mi vida agrada a Dios, hermanos, el reto que Él me plantee, no te preocupes, es un reto en el que Él está interesado. Pondrá los medios, las maneras, las personas para que ese reto se cumpla. Si Jehová se agradare de nosotros, no hay nada que no podamos hacer en su nombre y siguiendo su voluntad. Decía Josué también en sus conclusiones, Él nos llevará a esta tierra. Una vez cumplida la condición, se abren las promesas de Dios, las promesas que Él está dispuesto a cumplir, ya que hemos cumplido con esa primera condición. Y la primera es contar con la guía de Dios. Recuerdo que cuando era más joven, este era un tema que nos preocupaba enormemente, y en todos los retiros y campamentos, cuando nos pedían que propusiéramos temas, pues estábamos muy interesados en esto, ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Probablemente en ese momento nuestra mente se ceñía a quién le tengo que pedir para salir. Era lo que más nos interesaba de la voluntad de Dios. Afortunadamente, la madurez nos indica que la voluntad de Dios es mucho más amplia y que no es solamente relacionado con lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa. Pero hay ese interés de saber, Señor, dime por dónde, cómo, cuándo, ¿verdad? El pueblo de Israel necesitaba la guía de Dios. Se adentraba en un territorio hostil, en un territorio desconocido para ellos. Era un suicidio ir sin la guía de Dios. Si sois aficionados a hacer travesías por la montaña, yo hace años que ya no lo puedo hacer, pero sabéis que es muy necesario ir con un buen mapa topográfico. Cuanto más preciso, mejor. Porque en zonas donde no hay caminos y solamente hay accidentes geográficos, pues uno tiene que ir provisto de un buen mapa, porque si no, el perderse es cuestión de minutos. Y generar un problema grave es cuestión de minutos. Solo hay una dificultad con el mapa. Y es que el mapa solo no sirve. Porque uno cuando tiene el mapa, pues no sabe si lo tiene que colocar así, si lo tiene que colocar así o si lo tiene que colocar así. No es tan sencillo. Y necesita una brújula. Que la brújula, como sabéis, tiene una flechita que indica el norte. Y entonces, con esa dirección que me indica la brújula, yo sí puedo colocar el mapa correctamente, ¿verdad? Nosotros también necesitamos contar con esas ayudas a nivel espiritual. Y lo más importante es que Dios las ha provisto. Vamos con el mapa. Fijaos lo que dice Josué capítulo 1 y versículo 7, que nos habla de ese mapa. Dice solamente, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Nuestro mapa es la palabra de Dios. La palabra de Dios a través del cual Él se da a conocer y nos muestra su voluntad. Y necesitamos usarla. Necesitamos verla, estudiarla, guiarnos por ello. Quiero que prestéis atención al versículo 8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Sabes? Esto no implica solamente la lectura ocasional de la Biblia. Y muchas veces reconozcamos que eso es lo que hacemos con ella. La lectura ocasional. O los 2 minutos de versículo que nos toca en el pan diario para ese día. Esto no es lo que implica nunca apartarás de tu boca este libro. Habla de lectura cotidiana, de lectura continuada, de la memorización de las Escrituras. Una asignatura pendiente para mí. Pero habla de esto, de que sea algo realmente que tengo incorporado a mi cotidianidad, a mi vivir diario. Dice también, de día y de noche meditarás en él. Al Señor no le basta con que leas su palabra, sino que debes de meditar en su palabra. Es decir, de sacar las consecuencias de lo que estás leyendo relacionado con tu vida. Porque cada vez que lees un pasaje de la Biblia, el Espíritu Santo quiere hablarte de algo concreto en tu vida. Y meditar en la palabra de Dios es eso. Aplicar la palabra de Dios en mi vida. Que esa enseñanza saco yo para mí y para los que me rodean. Y termina diciendo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, no solamente leerla, no solamente extraer aplicaciones prácticas, personales, sino llevarlas a cabo. La Biblia tiene que tener un papel transformador en mi vida. Tenemos que magnificar la presencia de la Escritura en nuestras vidas. Porque la Biblia va a señalar cosas, o va a confirmar cosas que estoy haciendo bien. Pero aquellas cosas que señala que no están bien, deben servir para que yo las cambie. Porque el Señor me lo está mostrando. Antes decíamos que un mapa, si no está bien orientado, puede servirnos de poco. Y también nos puede pasar esto con la palabra de Dios, con la Escritura. Necesitábamos esa brújula para poder orientar el mapa correctamente. Bien, el Señor también nos la ha dado en la persona del Espíritu Santo. Aquel que nos capacita para entender la Escritura. Aquel que hace que ese pasaje que ya has leído 800 veces, cuando lo lees la 801, descubres una riqueza que hasta ahora no habías visto. Y que además es una riqueza que tiene mucho que ver con tu situación personal presente. ¿Cuántas veces os ha pasado eso? ¿Verdad? ¿Crees que eso ocurre por arte de magia? Ocurre porque el Espíritu Santo en tu interior te está capacitando para que eso sea posible. ¿Cuántas veces en dificultades personales, en conversaciones o en discusiones o en debates con otras personas, de repente ha fluido a tu memoria un versículo que a lo mejor has leído una o dos veces, que no recordabas, pero que de repente aparece ahí? Necesitamos apoyarnos en el Espíritu Santo. Dice Deuteronomio 34:9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría. La palabra de Dios, la influencia del Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una buena pregunta en esta mañana es que tú pienses cuál es el nivel de influencia en tu vida a día de hoy de la palabra de Dios y de la persona del Espíritu Santo. Quiero que seas sincero, nadie te va a escuchar. No te vamos a juzgar, ni me vais a juzgar a mí porque no os lo voy a decir. Pero quiero que puntúes, que valores, que pongas nota a día de hoy, en este domingo por la mañana, cuál es la influencia que el Espíritu Santo ejerce sobre mí y cuál es la influencia que la palabra de Dios ejerce sobre mí. ¿Es realmente algo importante en mi vida? ¿Es algo que está transformando mi vida día a día? ¿O es un libro al que le tengo mucho cariño porque me lo regalaron mis padres cuando y la poesía en la Escuela Dominical? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. La voluntad de Dios es guiarte, pero Él ha utilizado estos dos medios para hacerlo. Por tanto, debemos de estar atentos a estas dos cosas. La segunda promesa, la última promesa que encontrábamos en el versículo que hemos leído al principio, decía, Él nos la entregará. Bueno, probablemente había allí muchos que debían de pensar que Josué se había vuelto loco. Pero ¿cómo que él nos la entregará? Pero es que no lo has visto. Si tú has visto a los mismos hombres de Anac que hemos visto nosotros. Si has visto las mismas murallas, las mismas ciudades fortificadas. ¿Cómo que él nos la entregará? Me encanta la seguridad de Josué. No hay un puede no hay a ver si tenemos suerte, sino que hay la plena garantía, la plena certeza de que si mi vida agrada a Dios y si Dios me guía en sus propósitos, Dios me va a dar la victoria. Es hora de que la Iglesia de Dios empiece a vivir de forma victoriosa. Es hora de que dejemos de mirar al suelo, que nos compadezcamos a nosotros mismos y miremos arriba puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y cuando la Biblia habla de Jesús como el consumador de la fe, habla como de aquel que fue crucificado y resucitado. Habla de aquel que ha vencido el pecado. Habla de aquel que ha vencido a Satanás. Habla de él como el vencedor, como el que está sentado en el trono. Ese es nuestro Jesús, al que adoramos y al que queremos seguir. Hablamos del Jesús, que además nos hace, por su misericordia y por su gracia, partícipes en esa victoria. Hay un versículo con el que soy muy pesado. Esta semana me lo recordaba mi mujer, porque lo menciono muchas veces. Pero, ¿sabes? Son de esos versículos que han transformado mi vida, que me han impactado de joven y que me siguen impactando cada vez que voy a ellos. Romanos 8:37. Dice lo siguiente el apóstol Pablo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y, ¿sabes? Yo tenía un problema con este versículo, porque me parecía que tenía que haber un error de traducción, que algún intermediario entre Pablo y nosotros se le había escapado la mano. Porque el término más que vencedor es un término erróneo. No existe. En una competición deportiva, en una guerra, hay uno que gana y hay otro que pierde. Pero no hay nadie que queda por encima del que gana. No hay ese puesto, no existe el puesto de que queda por encima del vencedor. Sin embargo, la Escritura, Pablo nos dice que nosotros, que tú y que yo, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. ¿Y sabes por qué es esto? Porque es tal la intensidad, es tal la magnitud, es tal la fuerza de la victoria alcanzada por Cristo, que no hay ningún término humano, no hay ningún término razonable que lo pueda describir en toda su dimensión. Y Pablo tiene que decir, mira, es que lo de vencedor no me sirve, porque somos más, mucho más. Y queridos hermanos, esa es nuestra realidad, no cuando lleguemos al cielo. Esa es tu realidad ahora, aquí. Si eres una persona nacida de nuevo, eres más que vencedor, no por tus medios, no por tus méritos, sino porque estás unido a Cristo, y Él es el vencedor. Dios tan solo espera que tú te lo creas, que tú lo asumas. Esa es tu realidad, no es otra. Ya sé que estás muy agobiado por problemas diferentes en esta vida. Problemas duros, ¿verdad? Falta de trabajo, problemas familiares, problemas de enfermedad. Tantas circunstancias que nos agotan, que nos deprimen, que hacen que bajemos nuestra mirada. Pero tu realidad y mi realidad es una realidad espiritual. Este cuerpo material que aquí ves va a durar muy poco. Y el Señor nos lo permite para que podamos trabajar mientras para su gloria. Tu realidad vital hoy es que eres más que vencedor por medio de Cristo. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. ¿Te lo crees? No voy a hacer como los payasos, pero me gustaría oír, si te lo crees, que lo digas en voz alta. ¿Te lo crees? Amén. Voy a terminar tan solo con un apunte. Nos dice la Escritura que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés vieron un territorio, un terreno que les pareció fantástico. Y era un terreno que estaba antes de cruzar el Jordán y antes de entrar en la tierra de Canaán. Y hablaron con Moisés y les dijeron, oye, mira, nosotros tenemos mucho ganado, las circunstancias de nuestra tribu, ¿nos podemos quedar aquí? Y Moisés, pues, lo consultó. Fijaos la respuesta, la encontramos en Josué, cuando Josué les recuerda esto. Les dice lo siguiente, vuestras mujeres, Josué capítulo 1 y versículo 12, vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Fantástico. En la tierra que ellos creían. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vosotros, de vuestros hermanos, y les ayudaréis. Hasta que tanto Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Ellos ya tenían su tierra. Ellos fácilmente se podían desentender de continuar en la conquista. Dios mismo podría haber dicho, mira, pues sí, que se queden, porque total, yo con el poder de Dios puedo conquistar la tierra. Pero la voluntad de Dios no fue esa. La voluntad de Dios es que la conquista es cosa de todos. Y Dios les ordena no regresar hasta que la tierra esté conquistada, porque la conquista es cosa de todos. Esta iglesia tiene planteados retos importantes. Retos ya de presente, Cabanillas, Leganés, lo que podamos hacer en cada uno de nuestros barrios y lo que podamos hacer cuando estemos unidos en un mismo local. La fusión, el estar juntos, es también un reto importante. Y eso nos compete a todos y cada uno de los que estamos aquí. No solamente a los ancianos, no solamente a los obreros. Dios te dice que muy bien, pero pasa hasta que esté toda la tierra conquistada. En el reino de los cielos, lo lamento, pero no hay jubilados. En el reino de los cielos, lo lamento, pero no hay parados. Hay siervos, hay reyes que Dios ha escogido para que estén activos y para que les sirvan. Si Jehová se agradará de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Pues que en esta mañana toda la gloria y toda la honra sea para Él. Y que esto sirva para que el Señor nos haga conscientes de que tenemos un privilegio importante. El privilegio que Dios nos da de participar en la conquista. Muchas gracias, Benjamín. Y sí, Dios puede. Y por eso seguimos adelante. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero piden nuestro granito de arena, nuestra colaboración. Y antes de decir Benjamín.